antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fanáticos de Dragon Ball rompieron un récord Guinness. 786 personas llegaron a la convocatoria de la Comic-Con de San Diego, donde realizaron el Kamehameha más grande del mundo. El año pasado, Toei Animation había logrado reunir 250 para hacer el recordado grito de la técnica inventada por el maestro Roshi, que a estas alturas parece convertirse en una tradición. Vía redes sociales compartieron el certificado al que se hicieron acreedores. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.